Pide a Dios que bendiga tu trabajo, pero no esperes que te lo haga. Buenas noches, no sé Dios, bienvenido. Si te acabas de incorporar en este 102.5 de tu frecuencia modulada, ahí en Norte FM. Y bien hallado, si te acabas de incorporar al radioblog www.susurrandoatusuenos.blogspot.com.es. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. La semana pasada no estuvimos juntos, nos tomamos un descansito aprovechando el puente que había en prácticamente toda España y en Santa Cruz de Tenerife más. Bueno, en Santa Cruz de Tenerife, en Granada, en todos los sitios donde se celebran mucho las cruces, fue un puente muy largo. ¿Cómo han ido estas dos semanas? Te he echado muchísimo de menos, lo sabes. Pide a Dios que bendiga tu trabajo, pero no esperes que te lo haga. Es la frase anónima con la que empezamos el día. Es la frase que va a marcar nuestro programa. Un programa que de una forma o de otra tendrá mucho que ver con el trabajo. El pasado domingo fue el Día del Trabajo, el 1 de mayo. Forma parte de nuestra vida y tiene que formar parte de nuestra vida, si no es que falla algo. Es un elemento esencial, sociabilizador, no solo económico. Y en muchos casos, para los que tienen esa suerte, vocacional. Hoy con algo de temporal aquí en Santa Cruz de Tenerife, mientras estamos haciendo el programa de hoy domingo por la noche. Si estás en Norte FM, lo estás escuchando el martes. Es quizá lo único que no me gusta hacer radio en directo, que a lo mejor no estamos en la misma estación, ni con las mismas lluvias, ni con los mismos vientos, y a lo mejor tampoco con los mismos soles. Eso sí tenía de maravilloso la radio tradicional. Esta tiene otras muchas ventajas, claro. Gracias por haber escogido esta forma de compartir música, de compartir radio, de compartir sobre todo tranquilidad y dos horas para olvidarte un poco de todo o a lo mejor acordarte absolutamente de todo. De todo lo importante, de ti, de tus sueños, de tus anhelos, de tu pasión, de tus recuerdos. Y todo eso a través de ese conducto mágico e invisible que es la música. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Empezamos. Y aunque no lo sepas, lo único importante eres tú. Tú. Mis zapatos desteñidos. eres. Yo te doy hasta mis huesos, pero que se despierta, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega.

de Susurrando a tus Sueños. Gracias. Gracias por ese apoyo, gracias por ese saludo. Una mujer encantadora que estuvo por aquí, por Tenerife. Y una nueva amiga de Susurrando a tus Sueños, que por supuesto es un honor. Si alguna vez amé, si algún día, después de amar, amé, fue por tu amor, Lucía. Tú también puedes ser un héroe esta semana. Ponte a ello. Sí, claro que puedes ser un héroe. Puedes ser un héroe para ti mismo. Ponte a ello, es lo que nos decía la familia del año, que no sabemos si estaba tan unida como debe de estarlo, pero en cualquier caso, tenían muy claro que tú también puedes serlo. ¿Por qué no? Aunque a veces simplemente lo único que se pretende es sentir lo mismo. Vacilos. Escucharte, déjame creer. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde va? Dime que es muy fuerte y que nos va a durar. Dime que aunque a veces cuestan tanto las palabras, dime que me llevas en la mente y en las ganas. Dime que va más de la piel del corazón. Dime que tú sientes.

Pues es cierto que nos humaniza mucho, que no solo tiene fines económicos, sino que tiene fines sociales. Tiene casi fines para sentirnos útiles a la sociedad, a los demás, a nosotros mismos. Hay gente que lo hace simplemente por dinero, hay otros que simplemente lo hacen por vocación. Están aquellos que le dedican prácticamente todo el día, más de 16 horas, más de 18. Entre las muchas frases que buscamos, sabes que siempre sobre el trabajo buscamos frases anónimas o frases un poco desconocidas. Hay una de Confucio muy conocida que es: ama tu trabajo y no tendrás que trabajar nunca más. Luego efectivamente están esos que trabajan por vocación, por dinero, por hobby y meten ahí todo, absolutamente todo, y le pueden dedicar todas las horas del mundo. A veces nos da la vida y nos llena de adrenalina. Otras nos da la espalda y nos deja tirados como colillas. Algunas veces nos hace sentirnos los reyes del mundo. Y otras, sin embargo, nos hace pequeño, nos embrutece, nos empequeñece. Sobre el mío en concreto, tenía un compañero que solía decir: nos ponen los guantes de boxeo cuando salimos de la facultad y no nos los quitamos hasta que morimos. Es cierto, mi profesión, la otra, la seria, es una profesión muy vocacional y muy luchadora. No se puede estar con ella sin tener unos guantes de boxeo jurídicos, pero guantes de boxeo al fin y al cabo. Muy atento a absolutamente todo, muy en tensión. Llevamos 15 años juntos y hay días que sigo sin acostumbrarme a ti. Sin embargo, otros días me encantan tus caricias en forma de sentencias. Y me pasaría la vida junto a ti. Tenemos esa relación amor-odio. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que llevamos 15 años

just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? Entonces podríamos ser héroes, aunque solo fuera por un día. Hemos recordado a Manolo Tena, después a David Bowie y cerramos con Prince. No hay duda, este 2016 está siendo un año muy duro.

daño, pero sigo vivo. Contigo yo me acostumbré a perder. Mi corazón funciona sin latir. ¡No! ¿Cómo te atreves a volver? Pero tú estás susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. ¡Pic! Me encanta la música de Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Cha cha cha chan chan cha chan. Y el tema del día es el trabajo, así que vamos a escuchar unas cuantas canciones que nos hablen del trabajo. Charlotte Day Wilson, Work. Susurrando a tus sueños, 102.5 de la FM o tu dispositivo favorito. Work, work, work, work, work. She said I gotta work, work. work, work, work. She see me do my dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. So I put in work, work, work, work, work. When you work, girl, learn, learn, learn, learn, learn. I don't care if she hurt, hurt, hurt, hurt, hurt. Draw me a dessert, yeah. No time to have you lurking. I'ma go act like he not like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody takes me in a crisis. I believed all of your dreams, adoration. You took my heart and my keys and my patience. You took my heart on my sleeve for decoration. You mistaken my love, I bought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that I never seen. Something that you'd never be. I wake up and act like nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. She said I gotta work, work, work, work, work. She see me do my dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. So I put in work, work, work, work, work. When you work, girl, learn, learn, learn, learn, learn. I don't care if she hurt, hurt, hurt, hurt, hurt. You need to get done, done, done, done. And we'll come over. We just need to slow the motion. Don't give that away to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta sit through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, done, done, done. If you come over. Sorry for being less friendly. I got brothers trying to end me. Oh, I spilled all my emotions tonight. I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You spent some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work. She said I gotta work, work, work. See me do my da da da da da. So I put in work, work, work, work, work. When you work, girl, learn, learn, learn, learn. I don't care if she hurt. Esta es la forma de entender el trabajo de William Sing. Sign, mejor dicho. Vamos a escuchar ahora una canción que no habla del trabajo, sino es la que cantaban los esclavos negros del algodón cuando recogían algodón en el sur, y quedó plasmada a lo largo del tiempo, primero con el blues y luego con distintas versiones. Paz en el Valle, Peace in the Valley, la ha versionado muchísima gente. A mí me gusta esta, pero también Elvis en su día lo hizo muy, muy bien. There will be peace in the valley for me. One day there will be peace in the valley for me, I pray. Oh, no more sadness, no sorrow, no sorrow, sadness, no sorrow, no more trouble. There will be, there will be peace in the valley. Oh, peace in the valley for me. Peace in the valley for me. Another bear. Peace in will the valley. I know the world's gonna be so tame. My lion, he will lie down where the lambs in will the valley. One day, for me, one day. aunque auténticamente la versión que más me gusta es esta. Oh, well, I'm tired and so weary, but I must go alone till the Lord comes and calls me away. Oh yeah, where the morning's so bright and the land is alive and the night might is as black as the sea. Oh yeah. En el valle, para mí, una de esas canciones con connotaciones religiosas, pero que se cantaba mucho mientras se trabajaba en el algodón. Hay que tomarse el trabajo con cierta filosofía y hay que aprovechar los pocos minutos que quedan libres. Por lo menos, eso hacían en Maracaibo. Trabajo duro de sol a sol. Oye, mi reina, yo quiero estar donde se juntan selva y mar. Rafa Sánchez y su banda, Mario y Luis, ¡arriba! Aquí.

Cuando la ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Susurrando a tus sueños, llevamos 1 hora y 46 minutos compartiendo radio y vida contigo. En palabra de imagen, lógicamente teníamos que hablar también del mundo del trabajo. Una de las fotografías, casi un icono de la fotografía del trabajo, es el almuerzo en lo alto de un rascacielos. Quizás una de las fotos más emblemáticas, tomada en 1932, concretamente el 20 de septiembre. En ella se ve a 11 hombres con mucha tranquilidad y mucha parsimonia, disfrutando del lunch, de ese almuerzo que no es un almuerzo tan fuerte como el que hacemos en Europa, ese lunch, esa parada para tomar un bocadillo en una viga en lo alto de un rascacielos, mientras uno le da fuego a otro, otro toma un café con muchísima tranquilidad, que lógicamente es lo que ha pasado a la historia. Siempre se creyó que esa foto fue realizada por el fotógrafo. La fotografía realizada, como te digo, fue el 20 de septiembre de 1932. Y siempre se creyó que la hizo Charlie Clyde Evetts. Bueno, digamos que se puede decir que ha caído un mito, porque últimamente la historia confirma que no fue una foto tan espontánea, sino que el equipo del Rockefeller Center estaba buscando una imagen impactante para su nuevo edificio, para ese Rockefeller Center, y buscó a una serie de fotógrafos, con lo cual tampoco parece que el fotógrafo fuera este, que les hiciera algunas fotografías de trabajadores realizando ese edificio. En cualquier caso, te voy a leer el artículo íntegro del Independent de Londres, con mi traducción más mal que bien, y así salimos de dudas. Almuerzo en el rascacielo, ¿casualidad o el truco publicitario más icónico del mundo? Esta fotografía de trabajadores de la construcción que comen su almuerzo de forma casual e indiferente en una viga de rascacielos suspendida en lo alto de Manhattan puede presumir de ser una de las imágenes más reconocibles del siglo XX. Sin embargo, en el periodo previo a su 80 aniversario, hoy se ha sabido que lejos de una fotografía casual de esa instantánea, la imagen se creó como una foto publicitaria para el Rockefeller Center. La identidad de almuerzo en lo alto de un rascacielos es desconocida. Él o ella formaba parte de un paquete de fotógrafos enviado por agencias de noticias para cubrir el evento en el edificio del Rockefeller Center. Ken Johnson, historiador jefe y archivero de Corbis Image, que posee los derechos de la foto, dijo: "La imagen era un esfuerzo publicitario por el centro Rockefeller, y parece bastante claro que eran verdaderos trabajadores, pero el evento fue organizado con un número de fotógrafos determinado. Sí es constatable que la fotografía fue tomada el 20 de septiembre de 1932 durante la construcción del Rockefeller Center, más tarde nombrado el edificio G, que forma parte de dicho centro. La leyenda original de la foto, marcada que sería el edificio de oficinas más grande en la ciudad de Nueva York, Johnson dijo que Almuerzo en lo Alto de un Rascacielo fue probablemente el más reconocible de 20 millones de habitantes catalogados, de 20 millones de habitantes que están catalogados en dicho centro, Corbis, y es la que más se ha vendido dentro de este centro histórico de fotografía. Durante una década se creía que Charles Evetts fue el fotógrafo, después de que su hijo presentara pruebas convincentes de que estaba en el lugar ese día. Pero cuando se supo que había más de un fotógrafo presente, Corbis ya no está tan seguro de que fuera él quien lo realizara. Se ha hecho grandes esfuerzos para identificar a los trabajadores de la construcción. Hace aproximadamente 12 años, contrató a investigadores privados y reclutó un periódico de Nueva York para ayudar a averiguar quiénes eran. Hay varios nombres que han conseguido, pero algunos no. Pese a que han intentado cruzar las distintas historias. Así pues, lo que es cierto es que la foto fue tomada en 1932. No está tan seguro que fuera el autor conocido. Y tampoco, hoy sí está seguro que eran trabajadores. No eran ni actores ni nada parecido. En cualquier caso, es una fotografía fantástica que no solo demuestra que se puede hacer el trabajo con tranquilidad, sino que no hay que agobiarse ni siquiera por estar

Si no lo tienes, pues desde luego es una muy mala situación y hay que buscarlo. Y ánimo, ánimo, porque es una situación muy, muy, muy fastidiada con J, pero en la que no puedes desesperarte. Tienes que seguir dándole mucho ánimo, mucha fuerza y seguir buscando. Si lo tienes y lo disfrutas, pues felicidades. Si lo tienes y no lo disfrutas, pues disfrútalo. ¿A qué esperas? Hemos reflexionado con Anthony de Melo, hemos hablado de, en palabra, de imagen, hemos hablado de esa fotografía que se llama Almuerzo en el Rascacielos. Hemos leído un poema de Antonio Gala, A trabajos forzados, cantada y musicada por Antonio Vega. Hemos estado igual de a gustito que siempre y ojalá la próxima semana también. Como te digo siempre, nos estés escuchando en Norte FM a través del 102.5 de la FM o a través de www.susurrandoatusuenos.blogspot.com.es. Estaría genial que lo redifundieras por el mismo lado en el que te llegó. Si lo escuchas a través de WhatsApp, pues que lo reenvíes a través de este medio. Si es a través del Facebook, pues el Facebook. Si es a través del Twitter, pues Twitter. Y si es a través de Instagram o Google Plus, pues también por estos medios. Nada más, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega, que como siempre ha estado encantado de estar contigo. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Hasta la semana que viene. Disfruta de tu trabajo. Adiós.